Ri Yong-soo, presidente de la Asociación de Sociólogos Coreanos en Japón, y Ryang Ok-chul, vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón, dieron declaraciones a la prensa el día 4 respectivamente, en condena de la anacrónica resolución de Estados Unidos y Surcorea acerca de emplazar SAD en el sur de Corea.